Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Escárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Acá comenzamos con Torta Vegana, con India Escárate en los controles y en la musicalización. Hola, India, ¿cómo estás? Hoy estamos un poquito más relajadas, ¿no? Porque, bueno, ya es nuestro segundo programa. Hoy, jueves 14 de septiembre. 21:07, arrancando con Torta Vegana y nos vamos a quedar hasta las 22 haciéndoles compañía, escuchando muy buena música y pasándola bien mientras ponemos el eje y el foco en la defensa de los derechos de los animales no humanos y nos corremos de esa norma que tiene tan naturalizada la explotación, el abuso, el control, el aprovechamiento sobre las animalidades no humanas. Así que es todo un desafío este que nos proponemos en Torta Vegana de llevar nuestro mensaje para ver si podemos salirnos de esa cuestión antropocéntrica que tenemos de habitar el mundo y hacerlo de otra manera. Tener en cuenta las sintiencias de los demás seres y ponerlos en foco y ponerlos en primer lugar y ponerlos en la agenda periodística. Este es un programa periodístico, es un programa político también, porque sin lugar a dudas el veganismo, el antiespecismo es un posicionamiento ético, es político, es filosófico y de todo eso vamos a estar hablando hoy con una entrevistada de lujo que en un ratito ya la vamos a saludar. Como saben ustedes, nos gusta la sorpresa, así que no vamos a decir nada, pero vamos a tener una charla maravillosa. Y saben que nos dimos cuenta en el programa pasado que hubo un montón de gente que nos escribió al chat público abierto y popular de Radio Kermés, como por ejemplo mensajes de gente que estaba escuchando y tomándose un tecito, nos dicen acá. Yo estoy escuchando y tomándome un tecito y yo no le dije ese saludo porque no tenía abierto el chat y desde ahora en más está abierto el chat para que si ustedes nos escriben durante el programa yo les pueda saludar en el momento. Vamos, Torta Vegana, nos mandan otro mensaje con un montón de corazoncitos, de frutas, de brotecitos, de hojas, de plantitas y de todo. Y también me encontré con gente por la calle que había escuchado el programa y recibieron con muy buen agrado el hecho de que no solamente vamos a estar saliendo en vivo todos los jueves, a partir de las 21:00, sino que además vamos a estar haciendo una repetición del programa el día sábado a las 15:00. Así que si este horario por ahí se les complica porque están haciendo otras cosas, tienen la oportunidad de escucharlo el sábado a las 15. Horario de siesta, otro momento, porque ya estamos transitando el fin de semana, así que está buenísimo. Me quedó, por ejemplo, mientras en el programa pasado estábamos hablando con Julieta de animales decoloniales, ella es charrúa y la comunicación fue desde Montevideo y desde esa hermosísima ciudad que quiero tanto, recibimos un mensaje que nos decía: aquí presente desde Montevideo disfrutando del programa junto a la manada, un saludo grande y en especial a mi bichito de luz Julieta, la Abu Lili. Así que cumplimos con la Abu Lili en mandarle un saludo muy grande desde acá, esperemos que esté escuchando nuevamente este programa. Genial programa, nos dice alguien más que no se identifica, muy bueno, con así signos de exclamación y demás, nos dice alguien más. ¿Cuánto para aprender? Nos dice Rosa. Rosa Minardi, muchísimas gracias. Gracias, porque el público es muy variado, no solamente las personas veganas, no solamente las personas antiespecistas escuchan Torta Vegana. Hay un montón de personas que tienen curiosidad por esto o que simplemente les gusta escuchar la radio y de repente se encuentran con esto, con Torta Vegana. Y hay un montón para aprender, sin lugar a dudas. Y nosotros desde acá aprendemos de ustedes. Así que todo lo que quieran contarnos, decirnos, háganlo. Lo pueden hacer al teléfono de la radio, que es 2954 33 78 66, y si no, a nuestros teléfonos particulares, y si no, también al chat público abierto y popular de Radio Kermés, que lo encuentran en la página www.radiokermés.com, donde dice arriba a la derecha en vivo radio. Cliqueás ahí y empezás a escuchar en vivo desde cualquier lugar del mundo en el que estés, y tenés un chat al que le podés escribir, y yo ya lo tengo abierto acá en la pantalla de la compu, cosa de que no estemos haciendo como hoy, que estamos mandando saluditos de mensajes que ya habíamos recibido en el programa anterior. Así que vamos a estar más atentes a todo esto. Le mando también un saludo muy grande a Saúl Chico. Me mandó un mensaje muy hermoso y armó una historia también con Torta Vegana, diciendo que estamos dentro de sus programas preferidos, y nos alegra muchísimo saber eso, y lo sentimos como una gran responsabilidad. Él lleva adelante un Instagram que se llama Apotema Antiespecista, así que si tienen ganas de chusmear a ver qué sube, qué información y qué actividades y demás sube Saúl por ahí, Apotema Antiespecista. Ahí tienen otro Instagram como para ir generando más redes por todas partes, sean del lugar en el que estén. Esa es la maravilla que tiene Internet, ¿no? De poder juntarnos, aunque estemos lejos en la distancia. Muchas gracias a la Feria por una Alimentación Sana, que se hace todos los sábados en el Parquecito Oliver, y que me encontré con gente hermosa que había escuchado el programa y que no se había comunicado en ese momento, pero me vio ahí y se acercaron a saludarme. Un abrazo muy grande para Néstor, por ejemplo, para Danilo, también, que bueno, estuvieron escuchando el programa, y es muy probable que también lo estén escuchando en este momento. Así que bueno, están abiertas las líneas de comunicación. Siempre lo decimos, que esto tiene que ser un ida y vuelta. Acá con Indio vamos a hacer todo lo posible para acercarles información, música, entrevistas, armar un programa como es Torta Vegana, pero ustedes son parte de todo eso. Así que si tienen ganas, nos escriben y vamos a estar atentos para poder compartir con el resto de la audiencia sus mensajes. Por supuesto que nos encantan los mensajes de voz. Así que si nos mandan un audio, ponemos al aire enseguida ese mensaje. 2954-3378-66 es el número de teléfono de Radio Kermés, del WhatsApp, y también está a disposición mi teléfono, que si ustedes lo tienen, ahí está, me saludan, me escriben, me piden, me sugieren, critican, lo que tengan ganas. Muy buen programa, Veró, me dice alguien. Miguel Ángel, ahí está, Miguel Ángel, muchísimas gracias por este mensaje, y ya tengo mi teléfono en la mano, porque me parece que sigo recibiendo mensajes en este momento, y ya que dijimos que íbamos a leerlos en el momento, acá está. Mira, aguante Torta Vegana, nos dice Juli, de Animales de Coloniales, que fue nuestra entrevistada de la semana pasada. Pero hoy, equipo, felicidades. Por acá Juli, les mando un abrazo enorme, grande, por generar este importante espacio para los territorios de la Vía Yala Américas. Gracias, Juli, abrazote gigante. Vamos a seguir. Les cuento que siguieron pasando montones de cosas con el programa, más allá de lo que transcurrió en esa hora. Todo esto de mensajes y gente que se contactó a través de Instagram, gente que me cruzó en la calle, gente que me escribió desde lugares impensados. Hay un mensaje muy especial que recibí que me da no sé qué comentarlo ahora. Pero bueno, ¿lo digo? ¿Sí? ¿Lo digo? La verdad que cuando lo recibí dije, ¿esto es una broma? Es más, le pregunté, ¿en serio? Nos escribió Liliana Felipe. Nos escribió Liliana Felipe a mi teléfono celular y me dice, estoy escuchando Torta Vegana. Y resulta ser que yo hace como 2 años le mandé por Instagram un mensaje contándole quién era, qué hacía, que vivo en La Pampa y que, bueno, me gustaría ponerme en contacto con ella y demás. Así que fue como una semillita sembrada hace 2 años que floreció a partir del Torta Vegana que hicimos el jueves pasado, hace una semana. Así que ya estamos en contacto con Liliana, que además fue musicalmente con quien decidimos empezar el programa. Fue todo realmente muy mágico, muy maravilloso. Un orgullo, me sentí muy honrada por su mensaje y por las cosas bonitas que me dijo y por haber me puso en contacto con materiales y con cosas que las voy a ir siguiendo. Una red de veganas antiespecistas que también tejen una red entre muchos países. Así que bueno, esto va a ir leudando maravillosamente, va a ir creciendo. Y gracias a ustedes que lo hacen posible. Bueno, este programa, además de todo lo que yo hablo y digo, cuenta con muy buena música, que es tarea de India para comenzar musicalmente el programa. Y lo vamos a hacer con una cantante y compositora de rock maravillosa como es Marilina Bertoldi, que en este caso, junto a Sara Socas Martín, que es una cantante freestyle y compositora española, hacen este tema que vamos a escuchar ahora. Y para decir de Socas, podemos contar también que es la primera mujer en ascender como freestyle a la Freestyle Master Series. O sea que son dos tremendas con quienes vamos a iniciar musicalmente nuestro Torta Vegana del día de hoy, jueves 14 de septiembre, que va a estar siendo reiterado el sábado a las 15 horas. Marilina Bertoldi, Sara Socas, Fuck It. Pa' que yo quiero ir de fiesta, pa' que yo quiero estar con ella, pa' que yo quiero ver cuál es de tapate, ahí está la pate. Pa' que yo quiero ser su estrella, pa' que lo sé y no me molesta, pa' que yo quiero ver. Yo de un lado pa'l otro, voy andando y con un borracho me topo. Está muy loquito, eso es algo que noto. Mejor me largo, no quiero alboroto. Algo roto, valgo poco. Salgo, toco, fango, choco. Canto a coto, fando, loco. Rango, pogo, rango, toco. Yo quiero estar con ella, pa' que yo quiero ver cuál es de tapate, ahí está la pate, pa' que yo quiero ser su estrella, pa' que yo te y no me molesta, pa' que yo quiero ver. Liberación animal es liberación humana. Torta Vegana te invita a expandir la conciencia. Veganismo es justicia social. Bueno, y llegó el gran momento de saludar a nuestra entrevistada de Torta Vegana del día de hoy. Le damos la bienvenida a Malena Blanco, fundadora de Boicot. Hola, Malena. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos muy felices, Malena, muy felices de lograr este contacto con vos, de que nos dediques un rato de tu tiempo para poder hablar de todo esto y ser una herramienta también de la difusión del laburo que llevas adelante como activista a partir de esto que es Boicot, que es una organización que lucha por los derechos de los animales no humanos. Y yo creo, Malena, que tal vez muchas de las personas que están escuchando este programa, cuando decimos boicot con B corta, probablemente hayan pegado así como un saltito, mira quién está, y otras que tal vez no, porque la audiencia es variada. ¿Querés que comencemos contando y presentándole de tu parte a la audiencia qué es Boicot? Sí, claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, ¿no? Y también por el activismo de difundir el mensaje, que estamos en la misma, ¿no? Estamos difundiendo el mensaje por la liberación de los demás animales. Uh-huh. Así que lo estamos haciendo ambas partes, así que también muchas gracias por el espacio tan necesario. Buenísimo. Boicot es un movimiento artístico que lucha por la liberación animal. Lo que hacemos desde Boicot es difusión, digamos, nos enfocamos en la difusión para contarle a la gente un poco cómo es que se produce, cómo es el proceso que convierte a un animal en algo comestible o en algo con lo que vestirnos, ¿no? Si hablamos del cuero, uh-huh. si hablamos de las plumas, si hablamos de la lana, o en algo con lo que entretenernos, ¿no? Si hablamos de zoológicos, de acuarios, ¿no? El veganismo es en sí una postura ética que no financia o intenta no financiar, porque también, ¿no? Después, si puede, podemos adentrarnos en el tema más específico del veganismo. Sí. Pero que el veganismo, en su definición como general, lo que busca es no financiar la explotación de otros animales. Así que uh-huh. lo que hacemos es difundir sobre todo esto que nos parece tan necesario, ¿no? Para dejar de ser no solo partícipes de la explotación de los demás animales, sino también partícipes de un sistema que nos necesita así, ¿no? Consumidores, como ignorando un montón de cosas, ¿no? Como que hay un sistema que nos necesita ignorantes, ¿no? De alguna uh-huh. forma. Entonces, claro. La idea es poder contarle a la gente todo esto que pasa. Así que bueno, gracias por el espacio. No, por favor. Ustedes, digo ustedes porque sos vos y otro grupo de personas, ¿verdad? ¿Hay alguien más que te acompaña o Boicot sos solamente vos? Boicot somos muy poquitos, como uh-huh. yo lo fundé a Boicot, y después hay cuatro personas más que componen el equipo, que hay diseñadores, después está quien se ocupa de todo lo que es la tienda, que es Nati, que es de alguna forma quien ayuda a sostener el movimiento, ¿no? Porque claro. nosotros tenemos libros antiespecistas, el antiespecismo es la no discriminación arbitraria por especie, así como el racismo por sexo o el sexismo por raza, el antiespecismo lo que hace es no discriminar por especie. Entonces tenemos material de difusión que ayuda a sostener el movimiento, ¿no? Poder hacer todo lo que hacemos. Claro. Investigaciones en mataderos y centros de explotación animal, hasta documentales, por ejemplo. Uh-huh. Y Malena, ¿eso les implica a ustedes, digamos, tener que investigar e ir a los lugares donde se cometen esas matanzas? ¿Ustedes han hecho investigaciones directamente en el interior de los mataderos? Sí, nosotros empezamos a hacer investigaciones dentro de los mataderos porque entendimos que muchas veces no comprendemos, ¿no? Digamos, hay un sistema que es muy cruel y que nos condiciona, ¿no? Con todo, yo soy publicista de carrera, por ejemplo. Claro. Entonces, sé muy bien cómo desde la publicidad, desde la escuela, desde los estados, desde la bajada de educación, desde la cultura, nos enseñan a explotar a otros animales y a normalizar toda esa explotación. Y hablo de animales no humanos y hablo de todos los horrores que nos enseñan, ¿no? Digo, no es solamente eso, ¿no? Digamos, hay todo un sistema que busca encajar en lo normal que es para ellos, mientras lo normal es lo que se reproduce y genera, ¿no? Esto podemos ir hasta Marx, ¿no? Y genera personas que este sistema les sirvan, ¿no? Para trabajar y para producir, ¿no? Claro. Constantemente. Uh-huh. Enriqueciendo un pequeño grupo de la población, ¿no? Entonces, defenestrando y aniquilando cualquier otra forma de vida. Yo me ocupo de los demás animales porque es lo que a mí me motiva. Pero hay un montón de injusticias en el mundo, y seguramente hay un montón más, y hasta debe haber un montón de las que yo soy parte y no lo sé todavía. Entonces siempre es tratar de ponernos en el lugar, ¿no? De cuestionarnos a nosotras mismas cuáles son nuestras elecciones, ¿no? Tal cual. Eso de irnos revisándonos permanentemente, ¿no? Por esto que decías vos, a lo mejor hay un montón de cosas que estoy haciendo y que no me doy cuenta porque son esos privilegios que nos son dados y que nos son inculcados y naturalizados completamente. Y la idea de irnos revisando es lo necesario para descubrir esos privilegios, y una vez que tomamos conciencia de ellos es ver qué hacemos con ese privilegio, ¿no? Si vamos a seguir sosteniéndolo o si lo vamos a abandonar. Totalmente, digo, y vuelvo, no solamente con lo que nos alimenta, ¿no? Uh-huh. Con lo que nos viste. Claro. Digo, está Sara, que tiene un montón de niñas explotándose, que tira todo el material que pasa de moda por el color, por lo que fuere, en el desierto, generando contaminación, ¿no? Y generando enriquecimiento al dueño nada más, ¿no? En base a la pobreza de todos los demás. Entonces digo, no es solamente lo que nos alimenta, es nuestra forma de vivir en este sistema. Entonces siempre, y seguro estamos, digo, yo uso celulares que tienen litio y estoy en contra de la producción de litio, entonces hay contradicciones todo el tiempo porque estamos dentro de este mismo sistema. Uh-huh. Por eso también entender que no pararnos en un lugar de superioridad ni pararnos en un lugar de saber algo, ¿no? Siempre pararnos en la duda, ¿no? Como no entender, como cuestionar hasta lo que pensamos, cuestionar lo que estoy diciendo ahora, cuestionar absolutamente todo, ¿no? Y empezar a pensar en que no somos un ente aparte de todos los demás, ¿no? Somos parte del todo, y que es como súper importante, me parece, entender eso, porque ahí también entendés tu fuerza. Claro, tratar de ser lo más veganos posibles que podamos, ¿no? Tratar de ser lo mejor en ese sentido, en cuanto al respeto de los animales no humanos. Sí, sería más, un poco lo más el vegano, lo más antirracista, lo más todo que podamos. Uh-huh. Digo, el veganismo a veces se tiene como una idea, ¿no? Hasta a veces de superioridad, o de haber llegado siempre a una cima, y en realidad es como una parte más de un montón de otras cosas. Digo, para mí es una de las más crueles que existen, porque está muy normalizado, ¿no? Uh-huh. Porque si supiéramos lo que pasa realmente, volviendo, ¿no?, la pregunta anterior, dentro de los mataderos, no sé cuántos seríamos capaces de financiar ese horror, ¿no? Claro. Nosotros empezamos a meternos en esos lugares porque entendimos que está bueno entender de dónde viene ese. Y en Argentina, más que nada, que en ese momento no había ningún tipo de investigación dentro de mataderos. Uh-huh. Yo te podía mostrar un matadero de Inglaterra, de Europa, pero no había investigaciones acá. Entonces, digo, nos expusimos a eso porque la difusión de ver que es un ser sintiente, que esa vaca se quiere escapar, que olfatea como tu perrito, ¿no? Que no entiende qué le está pasando, ¿no? Imagínate un animal que está en un lugar completamente frío, ajeno, llegan a los mataderos y son más o menos 24, 48 horas para que no quede la carne después dura por el estrés del viaje, quedan ahí en corrales. Y un lugar que nunca conocieron, digo, imaginemos un perro, un gato, digo, si quieren un perro que es bastante más sociable, que lo llevas a la casa de un amigo y al principio no entiende qué está pasando, qué pasó, como, y ni siquiera está en la casa de un amigo, este es el lugar donde los van a matar, y vuelven a los que mueren antes. Porque claramente tienen comunicación, porque nosotros también somos animales. Podemos, digo, si fuéramos bien bien sinceros y honestos y honestas con nosotros mismos, como que tendríamos otro tipo de postura frente a esta gran masacre. Pero bueno, de alguna manera el no tener en cuenta eso también nos hace serviles a este sistema. Por eso la idea es poder despertarnos. La pregunta que te deben haber hecho muchas veces es cómo alguien que tiene esa postura, que ya le hizo el clic, que sabe de esa sintiencia de los animales, de ese sufrimiento y todo eso, cómo sobrellevar el trabajo de entrar a un lugar y de filmar todo eso y de estar en contacto directo, digamos, con esa situación de matanza. Me imagino que debe significar un enorme esfuerzo y una gran preparación emocional y psicológica para sobrellevar ese momento, ¿no? Sí, es como, hay muchas veces personas me preguntan, ¿y cómo hago? Quiero entrar, me duele un montón. Digo, no todos estamos preparados, todos estamos preparados para enfrentarse a eso y sin romperse. Porque si vos te enfrentás a eso y te rompes, no sirve de nada. Pero, no, bueno, digo, yo desde mi punto de vista, no sé, mi papá es médico, terapia intensiva, he visto muerte desde muy chiquita, estudié criminalística también en la parte de publicidad. Digo, tengo un contacto con la muerte y soy fotógrafa por otro lado, entonces la cámara como escudo, ¿no? Como escudo para protegerme de la mirada del animal, de la conexión de mi mirada animal con la mirada de ese otro animal, de mi conexión con la empatía, ¿no? Porque yo cuando lo miro, entiendo que tiene miedo y entiendo como entendés, vuelvo con tu perrito, entendés que no le está pasando bien, que se quiere ir de ahí, que piensa que vos sos uno de esos también, y vos querés decirle que no, pero no estás haciendo nada, porque lo único que estás haciendo es registrando, ¿no? Otra cosa es un rescate donde vos tenés por lo menos la esperanza y la posibilidad de rescatar a alguno. Acá no, acá solamente registrar. O sea que esos animales van a ser asesinados adelante tuyo y vos sabés que eso va a ser así. No puedes hacer nada, no te puedes hacer la loca, así, ay, no, ¿por qué? Bueno, no, porque, digo, se cae la investigación, no firma nada, te pueden llevar presa, digo, eso es lo legal. Uh-huh. Entonces, te pones de alguna forma, digo, yo lo puedo hacer, pero no porque sea algo ni mejor ni más fuerte, porque cada uno tiene sus características, ¿no? Y yo tengo la capacidad de, también hice teatro, de desconectar, ¿no?, con eso otro. Y de poder filmarlo, de pensar en el plano, de pensar en qué lente estoy usando, de pensar cómo va a llegar mejor eso al receptor, que eso es todo lo que pienso. Claro, y centrarte en el objetivo final, ¿no? Que es decir, bueno, yo estoy totalmente acá para hacer esto, y esto va a servir para generar conciencia, esto va a servir para que se cuente con esta información, esto va a servir para que otros ojos que no están en este momento lo puedan ver y se puedan poner en contacto con esta realidad, y eso te salva. Distinta es la situación, por ejemplo, que seguramente también has atravesado, cuando vuelca un camión cargado de animales y sé que has ido, por ejemplo, a esos lugares también a registrar eso y a tratar de rescatar a alguna de las víctimas. Ese es otro panorama, ¿no? Porque incluso ves a la gente que en ese momento se abalanza sobre los animales para matarlos en el lugar. Sí, bueno, hay como varias situaciones en las que uno, ¿no?, puede exponer la explotación animal. Unas son los mataderos, otras explotación como pueden ser los criaderos de huevos o de leche, ¿no? Uh-huh. Donde no hay sangre, pero hay una explotación que es hasta aún peor que morir, ¿no? Para mí, porque es sostener y esa separación de la madre con la cría, ¿viste? El único bueno que pasa es algo. Y es tan difícil de ver también, ¿no? Porque es mucho más fácil ver quizás la explotación y la violencia en un trozo de carne, que es un trozo de cadáver, pero es mucho más difícil verla en un vaso de leche. Pero, uh-huh, la hay, bueno. Hay otros casos que son como, por ejemplo, las vigilias, ¿no? Que son cuando las vigilias en los mataderos es un movimiento que se llama el Safe Movement, donde que yo adhiero a ese movimiento, que lo fundó Anita Trank, que iba paseando a su perro y se cruzó con un camión de cerdos y vio que los cerdos tenían sed, ¿no?, en Canadá, y se acercó a darles agua, y el dueño del matadero le hizo una denuncia a ella legal, porque le estaba dando agua a sus cosas. Y claro, se hizo tan popular esa denuncia que el Safe Movement empezó a tener vigilias en la puerta de un montón de mataderos alrededor del mundo. Nosotros iniciamos las vigilias acá en Argentina y son momentos en donde la realidad es esta también. Yo quizás soy alguna de las pocas activistas que entro en un matadero. Y no estás mucho más tiempo en contacto con un animal a no ser que vivas en el campo. Uh-huh. Digo, pero desde las ciudades no tenés un contacto con una vaca. Digo, hay un montón, uh-huh, de gente que a los 20 y pico, 30 años, nunca en su vida vi una vaca, ¿no? Entonces, eso es muy normal, porque los animales se querían por fuera de las ciudades. Entonces, lo que tiene el SAFE es que vos conectás con ese animal, vos ves por qué están luchando. Y que vos sos feminista, bueno, vas a una marcha, y vos, y te pasa por tu cuerpo la lucha, ¿no? Estas luchas por los derechos animales, quizás nunca en tu vida viste un animal, y estás luchando por alguien que nunca en tu vida viste ni vas a ver. Entonces es muy fuerte conectar con ese animal, ver cómo llegan en los camiones, ver que no es lo idílico de esa idea, ¿no?, que llega del campo, como en las carnicerías, viste que tienen los dibujitos de la vaquita del campo, sí. Que llegan, primero que la mayoría de la carne es de feedlot, o sea, de cría intensiva, se quedan en el mismo lugar sobre su propia mierda. Lo que hay de lo que vemos cuando vamos por la ruta 2 es un porcentaje ínfimo, porque son más que nada rotativos, pero en la mayor cantidad de su vida la pasan en corrales todos llenos de mierda. Entonces, tenemos como toda una idea que cae cuando vos una vigilia y ves a los animales, o ves a los cerdos son más simpáticos y se te acercan y piden agua, y ni hablar en verano, que llegan sedientos y muchísimos muertos en los camiones, ¿no? Entonces, otras son las vigilias y otras son los rescates o accidentes, no sé, cae un camión, ¿no?, como en el vuelco de Cardales, cae un camión con cerdos, llegamos ahí, eran dos pisos de cerdos, el piso de abajo ya la gente del lugar lo había carneado. Entonces uno se pregunta, ¿no?, qué es lo salvaje, ¿no?, como lo violento, pero digo, es el sistema de nosotros, digo, es así como lo mata ese, quien vive en Barrio Norte va a comprar a la carnicería y lo mató otro, digo, que en realidad se hace mucho más crudo y más cruel, que toda esa parte de matanza se ve ahí, ¿no?, ya se carnea ahí, ¿no?, como que te hace mucho más responsable. Entonces, bueno, los de abajo ya los habían carneado, quedaban vivos los de arriba, y bueno, logramos con bastante insistencia, y también hay estrategias para convencer a un otro, ¿viste? Así como, uh-huh, los que trabajan en que la gente no se suicide, bueno, también hay para convencer a las personas. Entonces, bueno, nosotros estudiamos cosas así como para convencer y terminamos llevándonos dos cerdos, Silvia y Oscar, que viven ahí en un santuario. Pero es muy duro ese momento, porque esos animales sí los puedes salvar. Y ahí algo que vos no estás haciendo bien, no te lo preguntás y te cuestionás, porque es la vida de un otro lo que está en juego, con una mala decisión tuya o con la falta de una idea. ¿No? Con que vos no estés clara en ese momento y digas, ay, ¿qué tengo que decir? Claro. No es que, bueno, perdiste una tontería. Perdió quizás el animal una vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy duro eso. Eso sí es muy duro porque sentís como una crueldad muy a flor de piel. Malena, mencionaste la situación, digamos, de otras luchas, como por ejemplo la del feminismo. Mencionaste el racismo, el sexismo, digamos, que son todas otras formas de injusticia que también tienen su relación con esto de lo que estamos hablando, que es el antiespecismo. En el caso tuyo, esa interseccionalidad, digamos, ¿fue algo que se fue dando en tu vida de manera conjunta o arrancaste, digamos, por la cuestión del veganismo y después fueron apareciendo otras? ¿Cómo fue esa capacidad, digamos, de entender la interseccionalidad de esas luchas? ¿De qué manera se fueron dando a lo largo de tu vida? Sí, empezó con el antiespecismo, de por sí empezó. Yo de muy chica dejé de comer animales porque entendí que una vaca era un animal. Y cuando lo entendí, dije, esto es lo que me estoy comiendo, y dije, no quiero más. Pero después cuando vas creciendo, todo se va como afianzando mucho más, ¿viste? Lo malo también. Entonces hay determinadas creencias a las que nos aferramos que no son parte nuestra. En realidad hay que hacer un ejercicio de ver, bueno, cuánto de esto que creemos que somos no nos pertenece y es algo impuesto, ¿no? Y es algo que nosotros no elegiríamos. Y así se fueron dando las otras despertares, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a que todavía yo no estoy despierta del todo, ¿no? Que hay un montón de cosas que debo estar en este momento. Algunas que sé y elijo como el mal menor, y algunas otras que no debo tener la menor idea que estoy haciendo un mal, como uh-huh. lo que debo estar haciendo. Pero pasa porque al principio, no sé, pensé que bueno, ¿qué era el veganismo? ¿Qué era eso? ¿Qué era el veganismo o el antiespecismo? Que es por los derechos de animales, que tiene que ver con todo, porque tiene que ver con la contaminación a nivel mundial, digo, nada genera más contaminación que los gases de los demás animales, más que todos los medios de transporte del mundo juntos. Tenía que ver también con el tema de los venenos, de cuando hablamos de agrotóxicos, la soja, que se cosecha en Argentina, en su mayoría está destinada a alimentar el ganado, más que nada de China. Entonces, que la ganadería a nivel mundial y la forma en la que nos alimentamos, consumiendo otros animales desde su cría hasta su producción y hasta su consumo, porque también las principales enfermedades están relacionadas al consumo de carne y derivados. Empecé a entender que, bueno, el consumo animal tenía que ver con todo, con la salud, con el medio ambiente, con la sintiencia y la moralidad, y si vamos también a ir profundamente a filosofar, también tiene que ver con nuestra ética. Entonces, dije, bueno, es esto. Y después empecé a entender, el mundo y este sistema discrimina, oprime y violenta lo que más animal se acerca para este mundo, a lo que más se aleja de la pseudo esta normalidad, que está completamente impuesta. Pará, yo estoy viendo esto, yo estoy diciendo por acá, sí, liberación animal, pero yo estoy quizás financiando o teniendo comentarios racistas, uh-huh. o teniendo comentarios, que machistas, ¿entendés? Como, o patriarcales. Entonces empezás a pensar a parar, ¿no? Como, ¿cuánto? No, hay un montón de otras cosas, ¿no? Y te das cuenta también cuando empezás a ver en la lucha y en la calle, a que las personas que más adhieren a la lucha, al movimiento, son personas que de alguna forma han sido oprimidas. Son mujeres, son pobres, ¿entendés? Son la mayoría, si vamos a hablar de género, vamos a hablar de mujeres y disidencias. Esa es la mayoría de la gente del movimiento, tipo 70, 80%. Pero porque es mucho más fácil entender otras opresiones y violencias si vos fuiste también oprimido. Entonces también está bueno pensarlo desde ese lugar, ¿no? Como, y yo hace poquito, muy poquito, fui al Chaco, ¿no? A visitar a una hermana Cuom. Que no tienen en el barrio agua, ¿entendés? Y caminan horas para buscar agua. Esa es la realidad. Y yo le puedo decir a ella que da comida en un comedor que no de leche de vaca. ¿Cómo yo le digo a ella, vengo de la ciudad, tengo todas mis necesidades cubiertas y le voy a decir eso. Entonces empezás a cuestionar un montón de cosas y te empezás a dar cuenta cuánto de vos está en este sistema y cuánto de vos no sos vos. Entonces yo creo que el veganismo sin esta idea de interseccionalidad, sin todo esto, no puede funcionar. Uh-huh. Sí, no alcanza solamente con decirse vegano. Ahí digamos que tratar de ver todas estas cosas, como te pasó también cuando estuviste en contacto con toda la lucha de las mujeres por el buen vivir, ¿no? A través de Moira Millán, por ejemplo. Sí, sí, a Moira la conocí en un campamento que se hizo donde me invitaron a hablar y fue hermoso, la verdad, ¿no? Como empezar a conocer esa lucha que no la conocía. A partir de eso también filmé un documental que se llama Somos Extremos Mar, en donde le acompaña un grupo de mujeres indígenas que tienen una lucha incansable, ¿no? Es el movimiento de mujeres indígenas y diversidades por el buen vivir, y en una lucha contra el terricidio. El terricidio es la masacre, es como el ecocidio, uh-huh. Pero el terricidio tiene no solo la matanza de todo lo tangible, sino también de todas esas fuerzas intangibles de la naturaleza. Me parece muy poético, ¿no? Como, uh-huh. Porque es la verdad que vemos el mundo como nos enseñaron, ¿no? Entonces, empezar a conocer todos esos movimientos, esos pensares, esas cosmologías, ¿no? Que son otras formas de ver el mundo. Uh-huh. Con todas esas ceremonias, y decir, wow, le hacen a la ceremonia un río. ¡Qué hermoso! ¿Entendés? Como, gente grande haciendo ceremonia un río, y vos decís, ay, pero a mí no me enseñaron nada de esto. A mí esto me dijeron que es una tontería, me dijeron que era hippie, ¿entendés? No, entonces nos van construyendo la forma en la que vemos todo. Y fue muy hermoso poder conocer que no es que, a veces, desde el discurso yo también lo decía, bueno, antes podíamos darnos cuenta que se podía vivir bien sin comer animales. No, hoy por hoy hay grupos indígenas que viven en la selva, que viven sin comer animales. Hay gente hoy por hoy que vive de formas muy diferentes a las que vivimos nosotros dentro de este sistema. No es que es algo del pasado, no es que es algo de salvaje. Entonces, es hoy por hoy hay ejemplos que nos muestran que se puede vivir de otras formas. Y eso fue lo que aprendí con ella. Estamos hablando con Malena Blanco, fundadora de Boicot, que tiene, digamos, todos sus conocimientos como publicista puestos en el foco de mostrar la situación de los animales no humanos. Qué poderosa que es la publicidad que este sistema utiliza justamente para sostener a un sistema especista, y Boicot hace justamente una revolución en ese sentido, porque lo que hace es utilizar la herramienta de la publicidad en el sentido opuesto. Sí, bueno, cuando yo siempre cuento que en mi primera clase de publicidad me dijeron publicidad es venderle a la gente todo lo que no necesita. Y fue como, wow, ok, seguí la carrera, la terminé encima. Y te das cuenta, ¿no? Lo que es eso, digo, el poder que tiene la publicidad para convencer y construir. Es realmente impresionante. Es muy impresionante, ¿no? Sí. Una buena publicidad hace que se elijan determinados presidentes, ¿no? Entonces es como, es muy poderosa la publicidad. Así que sí, conocer, de alguna forma, conocer al enemigo, porque lo es, ¿no? Porque esa es la publicidad, digo, por ejemplo, el Instituto Superior de la Carne. Tienen un edificio que es solo de publicidad y comunicación, uh-huh. Y esa cantidad de dinero y de presupuesto puesto ahí no es gratuito, no es porque sí, no, lo tenemos de más, no, es porque genera mucho más que lo que tienen que invertir ahí, uh-huh. ¿No? Entonces, realmente la publicidad genera muchísimo dinero, ¿no? Y la publicidad lo que hace es engañar, es básicamente eso, y es otra de las herramientas de este sistema. Así como también vuelvo a la educación, ¿no? También hay formatos de educación que solamente se corresponden a generar como gente que produzca y que asiente a cualquier tipo de orden, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Que no nos levantemos, que no nos unamos, pensar que el poder que vos tenés, no podés hacer. ¿Qué vas a hacer vos con un programista de radio? ¿Qué voy a hacer yo con un movimiento? Sí, dale, nada van a hacer. No, eso es lo que nos quieren hacer creer. Vos y yo en este momento somos re poderosas. y este mensaje que está llegando y a quien llegue es súper poderoso. Y que la gente pueda escuchar lo que está pasando en este momento con los demás animales que están ahora en este mismo momento que estamos hablando, encerrados, sufriendo, siendo degollados, ¿no? O electrocutados sus cabezas, pero con un perno cautivo en sus nucas, porque el corazón tiene que latir a la hora del deshuello para que la carne no quede dura. Se escucha eso, se sabe que ellos están. Empezamos de alguna manera a crear red, aunque vos y yo estemos hablando, pero estamos creando red con otras personas que no sabemos ni quiénes son. Tal cual. Y eso es lo poderoso, ¿entendés? Entonces que nos quieren hacer creer que no somos poderosos es un engaño pichanga. Tal cual. Y las redes son hermosas. Y la verdad que lo he venido experimentando desde el momento en que comencé a transitar todo esto y son muy poderosas y llegan desde muchos lugares del mundo, mensajes y contactos y la verdad que está muy bueno que le pongamos esfuerzo a esta militancia, a este activismo, porque muchas personas se van despertando a esta realidad y a partir de allí pueden ir tomando otras decisiones, ¿no? Que en definitiva eso, ver para después poder decidir. Porque si nos ocultan la verdad por allí, simplemente no nos hemos planteado algunas cosas. Pero si alguien nos lo muestra, en definitiva podemos tomar alguna acción en ese sentido, ¿no? Malena, afiches, investigación, documentales, libros que tienen en la tienda de Boicot. ¿Cómo hace la gente que quiera acceder a todo el material que ustedes tienen? ¿De qué manera poder hacerse para leer, para ver, para escuchar el material sobre el cual ustedes trabajan y van difundiendo? Bueno, tenemos la web, que es boicot.com, Boicot con B corta, el Instagram, tenemos 280.000 seguidores, nos lo inhabilitaron porque, bueno, Instagram es una red punitivista que te dice hasta dónde puedes hablar, que sí, que no, ¿no? Digo, hay difusión de cazadores, hay pedófilos, hay de todo, pero no puedes difundir sobre los derechos animales. Así que, bueno, está la página de Boicot, que es lo más autónomo que tenemos, y se pueden acercar también al patio del liceo, a Santa Fe 2729, local 54, que en la quiniela es la bata para quienes quieran jugar. Increíble. Y pueden ir a buscar afiches o bueno, ver todo el material que tenemos. Ahora también en poquito, Editorial Planeta sacó un libro que escribí yo, así que también va a estar ahí en la galería. Bien, y también van tejiendo redes con las distintas provincias, ¿no? Donde hay gente que se encarga también de las difusiones. Sí, también está lo que es el grupo de difusión B, que lo lleva más Fede Calegari, que es otra de las personas con las que fundamos Boicot, y que se ocupa de todo lo que es la difusión en las provincias, de los afiches, con el mensaje, que está buenísimo también, porque ahí en difusión B también con bcorta.com pueden encontrar donde pueden adherir o pueden también pedir el material y se los envían. Y pueden empezar, cada una de nosotros podemos empezar ya sea esto u otra cosa para difundir por algo que nos motive a construir otro mundo más justo para todos. Como decías vos, cada quien viendo cuáles son sus posibilidades, ¿no es cierto? Es decir, ¿hasta dónde puedo llegar? No todos estamos preparados para todas las actividades que hay para hacer, pero sin dudas que hay alguna que podemos, ¿no? Y bueno, ir para adelante con esa. Malena, ¿dónde estás viviendo ahora? Yo vivo por la zona de Mar del Plata, más o menos, por la zona de la costa. Igual, bueno, siempre viajando mucho, como te decía antes, ¿no? Estuve en el Chaco hace muy poquito con la comunidad Cuam, que también invito a quienes quieran seguir a Alejandra Siriarco. Ella tiene un comedor infantil ahí en el Chaco y necesita un montón de ayuda. Y bueno, quizás podemos colaborar, ¿no? En nuestro lugar. Así que sí, vivo por estos lugares donde está justamente la lucha contra las petroleras. A los 11 años creo que dejaste de comer animales, ¿no? Según he leído en alguna entrevista. 11 años. Sí, ¿Querés contarle a la audiencia cómo fue ese momento? Estaba viendo un documental de Brigitte Bardot que se llamaba SOS Vida, lo pasaban por la televisión pública. Y estaba comiendo carne, mi mamá me había hecho carne, animales, y yo no sabía que era un animal, y vi un animal colgando en la tele, de por sí Brigitte Bardot, en ese programa fue la primera vez que se mostró un matadero en la televisión. Y dije, ¿cómo que yo estoy comiendo eso? ¿Eso es lo que como? Y mi mamá dijo, sí. Así dije, no, digo, yo amo los animales, no quiero comerlos. Y realmente me fue muy fácil, igual todas esas sensaciones a las que uno puede acudir, ¿no?, a la hora de la memoria, están buenísimas para ver cómo difundir, ¿no? Porque me acuerdo de lo que sentí, me acuerdo que me fue muy fácil. Después el veganismo me fue mucho más difícil, dejar el queso, dejar la leche, no solamente porque actúan en el cerebro en el mismo lugar que la cocaína, que es real, ¿no?, porque tienen cafeína, sino también porque culturalmente vamos a, como aferrándonos, endureciéndonos, ¿no?, de cómo es eso, cuando no hacen mucho ejercicio. Bueno, también en lo emocional pasa. Entonces nos vamos como aferrando y porque cuesta mucho también aceptar que nos equivocamos, que estamos siendo alguien que no queremos. Ah, bueno, yo requiero los animales, pero me los estoy comiendo. Entonces preferimos decir, bueno, nada, no pasa nada, bueno, no siente la vaca, no siente la gallina, no, les dicen hacete el muertito y ellos entregan su cuerpo. Nos es mucho más fácil justificarlo, decir, no, me muero si no como carne, que realmente entender que no te morís si no comes carne, es mucho más sano, es mucho más barato y generás muchísimo menos impacto, si vamos a hablar de medio ambiente. Y también entender que eso, ¿no?, son seres sintientes como nosotros. Entonces me es muy siempre muy efectivo poder volver a ese lugar y ese momento en el cual yo elegí dejar de comer animales, con el lugar y el momento donde elegí dejar la leche y dejar el huevo, que me fue un capricho tremendo para mí, me excusaba yo. Y es increíble, ¿no?, porque eso lo debemos hacer con absolutamente todo. Con todo. Con todo. Malena, ¿te hubiera gustado que te preguntara algo y no lo hice? ¿Algo que te parece importante de decir y que a mí no se me ocurrió la pregunta? No, yo creo que sos un amor y que está buenísimo esto, ¿no? Como vuelvo, estas redes en donde yo puedo dar esta parte de la información y me encantaría en algún momento que me puedas dar parte de una información que seguramente yo no tengo y vos tenés ahí como un superpoder, y empezar a generar, ¿no?, como más estos espacios de red y construir, ¿no?, entre lo colectivo algo mejor. Muchísimas gracias, Malena. ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortes la comunicación? Siempre le pregunto a nuestros entrevistados como para imaginarles ¡apa! Cómo sigue, digamos, la... cómo sigue la cosa ahora. ¡Apa, apa! ahora calculo que me voy a tomar una copa de vino vegano. Qué lindo, una copita de vino, buenísimo. Una copita de vino y sí, mañana ya viajo a Buenos Aires porque el sábado y el domingo hay un evento que se llama Expo Fungi donde hablan de todas las propiedades de los hongos. Uy, qué lindo. En la conciencia y en todo, hay actividades desde la mañana hasta la noche del sábado y del domingo. Expo Fungi, pero también se lo inhabilitaron en la cuenta de Instagram. O sea que es increíble. No, es tremendo. Pero si lo ponen en buscar Expo Fungi, hay páginas donde aparece la data. Bien. Y voy a estar el sábado en una de conferencias, así que mañana viajo para Buenos Aires. Bien. Bueno, muchísimas gracias por este rato. Lo pasamos súper bien. Espero que vos también. Teníamos muchísimas ganas de hablar con vos. Y agradecerte, gracias. Agradecerte de todo corazón. Por cada afiche pegado en cada ciudad, que seguramente genera un montón de cosas. Algunas te llegarán las devoluciones, otras no, como decías vos, ¿no? Esta charla, quién sabe qué cosas van a pasar por la mente de la gente que nos esté escuchando. Yo tengo acá mi botellita de agua que dice somos la especie en peligro de extinguirlo todo. Y bueno, tengo un montón de paredes y calcomanías y afiches y cosas de boicot por todas partes, porque me parece una herramienta imprescindible de difusión para salir de la Matrix, ¿no? Digo, para tomar contacto con la realidad, que es realmente muy angustiante, pero sobre la cual podemos ir haciendo cosas. Así que un abrazo enorme, gracias Malena por tu tiempo, y todo esto va a seguir. La gente lo va a poder seguir escuchando a través de Radio Kermés y va a estar subida a la página, así que después te pasamos el material para continuar fortaleciendo todas estas redes antiespecistas. Abrazo enorme, Malena. Vale, hermoso. Un beso enorme. Chao. Muchas gracias por el espacio y mucho más. Besito. Beso. Malena Blanco, fundadora de Boycott, charlando aquí en Torta Vegana. Y ya nos preparamos para el siguiente tema. Bueno, vamos a escuchar algo de musiquita, que viene muy bien. Se me pasó re rápido y miren la hora que es. Pero bueno, vamos a escuchar ahora un temazo.

Si no tenés tiempo de anotar, porque esto es radio, yo lo digo, pasó medio rápido, buscás en Instagram, Alora Saludable, y ahí está toda la información. Están abiertos de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20, y los sábados de 9 a 13 y 30. Pero todo esto que te digo está ahí en el Instagram, y lo importante es que lo sigas, que sigas la página, y entonces tenés a mano toda esta información, más allá de que yo la mencione acá en el programa como una manera de agradecer el auspicio de Alora, de Delicias Veganas, y también de Alien, Alien.vegano. Alguien de alienígena, siempre lo aclaro porque se escucha alguien, y no es alguien, es alguien, alguien vegano. Y bueno, también sigan a alguien vegano, porque alguien te lleva la vianda, por ejemplo. Vos le encargás a la mañana, tempranito le decís tráeme la vianda y te la lleva sin cargo hasta el lugar donde vos estés. A lo mejor estás en el trabajo, a lo mejor estás en tu casa, a lo mejor no has tenido simplemente ganas de cocinar, a lo mejor tenés a alguien vegano que viene a tu casa de visita y no sabes cómo arreglártelas. Alguien vegano, tenés ahí un alienígena en el iconito, y bueno, y ahí encontrás toda la información. Comunicate con él, porque Andrew se llama, él y su compañera, creo que es, ¿no?, que llevan adelante. Mi contacto es Andrew, no quiero meter la pata. Andrew es mi contacto, y a él le escribo incluso por su teléfono WhatsApp. Y ¿sabes qué hace también? Tempranito a la mañana me manda la información de qué prepara para el mediodía. Entonces ya te dice ese día qué vianda tenés. Por ejemplo, hoy escribió temprano, 8:47, me dice: buen día, para hoy al mediodía milanesas de soja más verduras al horno más ensalada de repollo y tomate. 2,000 pesos con envío incluido. Y vos, si querés, ahí le contestás, le pasás la dirección y ya está. Alguien vegano. El número de teléfono de Alguien, ya te lo paso también para que lo vayas agendando, es 2954-351-530-6896. Esto es muy complicado en radio. Búscalo en el Instagram, Alguien Vegano, y ahí vas a tener también su teléfono celular y te vas a poder poner en contacto con él. Así que gracias a Alguien Vegano, a Alora Saludable y a Delicias Veganas por auspiciar Torta Vegana. Tenemos información para compartirles, como lo hacemos en este programa. Buscamos este noticiero, que lo pueden encontrar ustedes también en Instagram. Ahora le vamos a pasar la página. News, se llama Eco News. Llevan adelante también una lucha por la aprobación de la ley sin dientes. También pueden buscarlo así, ley sin dientes. Ya nos abocaremos a esa información más en detalle para que conozcamos. Pero ya ha ingresado al Congreso la ley de sintiencia. Y hay un montón de gente que está militando para eso. ¿Qué saben para qué es? Para que los animales dejen de ser entendidos como cosas. Para la ley son cosas. Tu perro es una cosa. Tu gatita es una cosa. Bueno, eso dice la ley. La ley de sintiencia lo que plantea es que dejen de ser tenidos en cuenta como objetos, como cosas. Porque ya lo sabemos, seas o no seas vegane, sabes que no es una cosa. Sabes que es alguien, no algo. Bueno, que eso se haga ley. En ese Instagram hay un noticiero que lo suben todas las semanas y que acá les compartimos, el último, que lo suben justamente los días jueves. Así que ahí va. Noticias más importantes del mundo animal. En Argentina crece la población de cóndores en la cordillera de los Andes. Gracias al 12º censo de cóndores andinos realizado en Mendoza en las distintas áreas protegidas de esta provincia, se confirmó un incremento en la población de estas aves en comparación al año 2022. En Sudáfrica, más de 2.000 rinocerontes blancos del sur cautivos en la mayor granja de cría de rinocerontes serán liberados a su hábitat durante los próximos 10 años. La ONG African Parks compró la granja después de que fue puesta a la venta por problemas financieros y ahora reintroducirá a estos rinocerontes en zonas seguras y bien gestionadas. Estos animales representan hasta el 15% de la población salvaje de esta especie y, según la ONG, es una de las mayores iniciativas de repoblación en todo el continente africano. En Estados Unidos, el oso Bosco murió en cautiverio en el Pymanchunin Deer Park, un zoológico en Pensilvania, después de tantos años de lucha por su liberación a un santuario. santuario. Según PETA, la organización de derechos de los animales más grande del mundo, Bosco mostraba signos de artritis. Llegó a este lugar desde cachorro y en su último tiempo de vida, aunque fue trasladado a un espacio más grande dentro del zoológico, finalmente nunca pudo ser liberado a un santuario y tener comportamientos normales de un oso como nadar o escalar. Gales prohibirá las trampas para animales, incluidas las de pegamento, convirtiéndose en el primer país del Reino Unido en lograrlo. Se prohibirá cualquier tipo de trampa con el propósito de matar, dañar o atrapar a un animal. Además, la prohibición de placas adhesivas que atrapan, por ejemplo, roedores, es sin excepciones para los controladores de plagas. Esta medida entrará en vigor en octubre de este año. En Australia, para proteger a los koalas, se suspendió la tala en partes del bosque donde el gobierno de Nueva Gales del Sur busca crear el Parque Nacional Great Koala para salvarlos de la extinción. Mientras se trabaja en la creación del parque, el gobierno frenará la tala de árboles en más de 100 centros de koalas que representan más de 8.000 hectáreas de bosque. Esto es un 5% de las 176.000 hectáreas que contiene el 42% de los avistamientos de koalas registrados en esta área. En Colombia, nacieron los primeros 90 caimanes de anteojos de los 1.074 huevos que fueron rescatados del tráfico ilegal por la policía del Magdalena en el municipio del Piñón después de ser encontrados en canastas que los transportaban. Los huevos fueron abandonados a orillas del río y, según las investigaciones, se habrían intentado llevar a un criadero clandestino para incubarlos y beneficiarse de la carne y piel de esta especie para comercializarlas. Ahora, 90 caimanes de anteojos nacieron en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre y, una vez que estén más desarrollados, serán liberados en su hábitat. Todos los animales sienten. Firma la petición de ley sintientes para que sean declarados sintientes y sujeto de derecho en Argentina. Aclaremos. El veganismo no es una dieta, es un posicionamiento ético, político y filosófico. Torta Vegana en el 106.1. Escuchando a Ibiza Pareo, Bailemos Juntas, qué lindo, hermosísimo tema para ir cerrando ya nuestra torta vegana del día de hoy con este dúo musical que se armó por allá por el año 2014 con Ani Castoldi y con Marina Lagrasta en Buenos Aires. El 11 de mayo de 2018 lanzaron el segundo disco de estudio que se llama Bailemos Juntas, que es justamente lo que estamos escuchando. Hay una mezcla entre el pop con la electrónica y la pista con la canción. Ibiza Pareo sintetiza aspectos de la música popular con la vanguardia internacional y suenan así, así de hermoso. Y te puedes encontrar con nosotros acá, en Torta Vegana todos los jueves, a partir de las 21 horas. Hoy empezamos un poquito después, así que estamos terminando un poquito después. Pero los jueves a las 21 en vivo y los sábados a las 15 horas la repetición. Muchas gracias a Miguel que nos ha escrito y nos ha mandado unos mensajes preciosos. Muy buen programa, tremendo lo de boicot, dice. Tal cual, tremendo. y recoge alguna de las frases de Malena Blanco, nuestra entrevistada. Un sistema que nos necesita consumidores e ignorantes. Excelente. Y otra frase que le gustó y que la rescata Miguel y dice, pararnos en la duda. Muy buena. La verdad que sí, pararnos en la duda nos permite eso, ¿no? Como no aceptar todo según lo que nos vienen enseñando, según lo que nos vienen diciendo, normalizando y naturalizando ciertos comportamientos, ciertas costumbres, ciertas tradiciones. ¿Qué palabra esa, no? La de la tradición. Siempre se hizo así. Y que siempre se haya hecho algo de una manera no quiere decir que esté bueno. ¿Por qué no cambiarlo? ¿Por qué no ponerlo en duda? ¿Por qué no cuestionar algunas cosas que venimos repitiendo desde siempre y que a lo mejor podríamos hacerlas de otra manera? De una manera mejor para nosotros mismos, pero una manera mejor para otras, ¿eh? Para esas otras personitas, para esas otras animalidades, para ese otro, que muchas veces lo ponemos súper lejano, como para que no tenga nada que ver conmigo, y entonces yo me dé el permiso de hacer absolutamente cualquier cosa con esa otra vida, porque total está tan lejana. Pero la verdad es que si nos miramos a los ojos y nos vemos y nos sentimos, seguramente que tendríamos otro comportamiento, otra manera de habitar el mundo, ¿no? Así que bueno, en eso estamos acá con Torta Vegana. Creo que hemos mencionado a todos los saludos, ¿sí? Hemos mencionado a todos los saludos. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado, por habernos hecho compañía. Y les invitamos a que nos volvamos a juntar el jueves que viene. A que pasen la info, che, vos sabés que hay un programa que se llama Torta Vegana en Radio Kermés, lo puedes escuchar así, asá, pasen la data a otras, a otros, a otres. Así seguimos generando esta red maravillosa que se para en la duda y que propone otra forma de habitar el mundo, saliéndonos de esa idea de que somos el centro del universo y que lo único que importa es la humanidad, ¿no? Esa mirada antropocéntrica con la que nos damos permiso para cualquier forma de violencia que ejercemos sobre otros cuerpos que también sienten y que también tienen derecho a la vida plena. Gracias, India. Gracias por la musicalización hermosísima, por la puesta en el aire. Muchas gracias a Romina Gutiérrez, que es quien nos da la voz para las artísticas que escuchamos. Muchas gracias a Dagna Fairuti, que es quien hace la gráfica de este programa. Gracias a Mauro por la edición y gracias también a Radio Kermés por este espacio, por este espacio antiespecista, porque la verdad que Torta Vegana ya es una opción que no puede faltar en ninguna kermés.